El Benji, para baby, Baby, chingame como si me muriera, como si mañana no estuviera. Sé que usted no es la primera, pero es mi gatita certera y siempre me llama para bellaquear. Y yo que soy su criminal, donde esté le voy a llegar. Nena, no me trate de bichar. Y aprovechame, que ya no estaré. Por si me mata mañana, tú solo dime que me amas. Y aprovechame, que ya no estaré. Por si me mata mañana, tú solo dime que me amas. Mi beba, chingame como si me fuera a morir. Beba, nada que decir, todo callao. Lo bueno está por venir, solo bailamos un strip y hacen un privado pa' mí, solo pa' mí. Como promesa, mami, te doy candy. Pa' tu caja me tiro el fraganti, solamente pa' quitarte el panty. Verte en nua, me pide ayuda pa' que le baje su calentura. Baby, actúa, en la cama una tortura que yo le doy. Ella llama a Ria Roll Roy, le encanta el corte que le doy. Nena, cuando viene yo ya voy. Perfectamente tú sabes quién yo soy. Yo no sé qué tiene, pero contigo la paso cabrón. Haciendo el amor, quemando un blon, escuchando. Aprovechame, que ya no estaré. Por si me mata mañana, tú solo dime que me amas. Y aprovechame, que ya no estaré. Por si me mata mañana, en tu casa, nena, no hay break. Ja, espero que no se olvide, esperando que te active, a ver si me escribe, porque ni una llama tú me pegas. Baby, no sé lo que pasa, me siento solo en casa y vacío por dentro. Del Benji para la baby, la maldita escritura de oro con el BLGT. Dime que es lo que conectame, bebé, yeah. Míralo, bebé, y disfrútalo, mi amor.